Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora, Luis Palau responde. La pregunta que contesté en el día de ayer era triste. Se trataba de una mujer que quería suicidarse, 28 años de edad. Pero hoy, gracias a Dios, tengo una pregunta positiva que con gusto voy a responder. En esencia me dice lo siguiente. Este caballero, señor Palau, tengo 44 años de edad, pero yo reconozco que nunca he nacido de nuevo. ¿Cómo puedo yo conseguir la vida eterna? Tengo temor de morir de cáncer sin la vida eterna. ¿Cómo la consigo? Ah, mi estimado caballero, con gusto le voy a indicar cómo obtener, no en el futuro, sino ahora, en el presente, aquí, en este momento, allí donde usted está, cómo obtener la vida eterna. ¿Quiere creerlo? No me crea a mí. De nada valen mis palabras. Yo soy un hombre más. Pero tengo en mis manos aquí el libro que está cargado de autoridad. Es, como usted supondrá, la Biblia, la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Os anunciamos, dice, la vida que es eterna. Señor, le contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú eres quien tiene las palabras que imparten vida eterna. Nosotros creemos ya, y estamos convencidos de que tú eres el Santo de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el solo Dios verdadero y a Jesús, al que tú enviaste. Porque el sueldo que paga el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios otorga es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo les doy, dice Cristo, vida eterna, y no morirán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. La vida te pidió y se la has concedido. Longevidad perpetua. Se basa en la esperanza de la vida eterna, el que Dios, que no engaña, prometió desde antes del comienzo de la historia. Y luego, una palabra final que le leo de la Biblia sobre cómo obtener la vida eterna. Trabajad, dijo Jesús, no por el alimento que se destruye, sino por el que dura para la vida eterna. Alimento que os dará el Hijo del Hombre, porque en éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Mi estimado caballero de 44 años y cualquier otro oyente sea de la edad que sea que me escucha, recuerde esto, la vida eterna es tener a Cristo en la vida y en el corazón. Si usted le recibe a Cristo en este momento, por la fe en su corazón, cree en Él, le abre la puerta de su vida y lo recibe como Señor y Salvador, caballero, usted desde ese momento en adelante tiene la vida eterna. Todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no lo digo yo, tiene vida eterna. San Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. San Juan dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que es incrédulo al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor, confíe en Cristo, crea en Él, recíbalo por la fe en su corazón y desde ese momento y para siempre usted tiene la vida eterna. ¡Qué felicidad, verdad! ¡Qué seguridad! ¿Desea usted caminar en íntima comunión con Dios? Le recomiendo que visite una librería cristiana hoy y pida ver el libro De la mano de Jesús, escrito por Luis Palau. Un libro que presenta 52 pasos hacia la madurez cristiana. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.